Super 100. Solo buena música. Ya regresamos. Solo buena música en Super 100. Super 100, la radio de generaciones. No te pierdas la tanda de los 90. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. La tanda de los 90. La música de tu generación. Super 100. Solo buena música. Solo buena música. Somebody to love, find me somebody to love. Ya regresamos. Solo buena música en Super 100. Super 100, la radio de generaciones. No te pierdas la tanda de los 90. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. La tanda de los 90. La música de tu generación. Super 100. Solo buena música. Solo buena música. Estés donde estés, tu corazón siempre está en casa. Con Supermercados La Colonia, tus remesas llegan directo a quienes más amas. Más de 600 cajas habilitadas, 7 días de la semana, con 20 remesadoras disponibles, para que tu familia cobre su dinero rápido, seguro y cerca de casa. Porque en La Colonia acercamos corazones, acercamos familias. La Colonia, acá te queremos. Yo digo Pulmogrip, que alivia los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Pulmogrip balsámico y Pulmogrip multisíntomas. Pulmogrip, tratamiento para gripe y tos. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Espresso americano, la pasión del café. El adicto calientito, el gran sabor del café. Yeah. Disfrute nuestra variedad de granita helada, un expreso o un cappuccino. La mejor taza de café servida en Honduras. Espresso americano. Atención, Pumpkin Lovers. El sabor más esperado del año está de regreso en Espresso Americano. Disfruta tus bebidas Pumpkin Spice como más te gusten, frías, calientes o frozen. Y disfruta el sabor del otoño, solo en Espresso Americano. Remesas para el desarrollo. Según reportes del Banco Central, al cierre del 2024, el envío de remesas a nuestro país se incrementó en más de 9.700 millones de dólares. Esta tendencia, según proyecciones, continuará al alza en 2025. Estos fondos siguen considerándose en su mayoría como transferencias para cubrir gastos y llegar a fin de mes. ¿Será posible, como existe en el tema viviendas, crear fondos de contraparte para entes públicos y privados para la creación de fondos comunes de inversión entre grupos de migrantes o sus familias organizadas en Honduras? Remesas para el desarrollo. Dimensión migratoria, un especial de La Voz del Migrante, presentado por Supermercados La Colonia. Frenemos las tragedias viales. Conciencia vial. Hay que tomar, es hora de mejorar y juntos lo vamos a lograr. Frenemos, frenemos, frenemos las tragedias viales. Frenemos, frenemos, frenemos las tragedias viales. Ten paciencia, tolerancia, respeto, solidaridad. Vamos todos, practiquemos los valores y seamos mejores conductores. Frenemos, frenemos, frenemos las tragedias viales. Frenemos, frenemos, frenemos las tragedias viales. Una campaña de Radio América en alianza con COEP, Vialidad y Transporte, Cruz Roja Hondureña. Con el apoyo de marcas comprometidas con Honduras. Uno, Ultramotor, Motomundo, Iboprodolflex, Detector, Oralectril, Banco Azteca, Sula y Super Repuesto. 23 productos básicos a 625 lempiras o menos. Protege tu hogar del invierno con los impermeabilizantes Aqualock de Sherwin-Williams, que brindan máximo rendimiento por metro cuadrado. Y si buscas un sellado perfecto, elige entre nuestras opciones de selladores y silicones, que te ofrecen un superior sellado de juntas. Tu casa a prueba de invierno con Sherwin-Williams, la decisión más inteligente. Por la compra de una cubeta o 5 galones de Aqualock 8000 más 199 lempiras, llévate un galón del mismo producto. Promoción hasta el 30 de septiembre en tiendas Sherwin-Williams y distribuidores autorizados. Pregúntale a Sherwin-Williams. ¿Pero por qué te preocupas? En Maxi Efectivo te ayudamos a solucionar esos imprevistos de última hora. Solo trae el producto a empeñar, lo evaluaremos y te daremos el servicio que mereces. Maxi Efectivo, el amigo que te presta más y rápido. Aquí llegué. Onduvet.com. Regístrate y recibe gratis una jugada de 100 lempiras o 100 giros gratis. Así es, solo con tu registro ganarás en Onduvet.com. Aplican términos y condiciones. Síguenos en Instagram, Super100HN. Continuamos. Solo buena música en Super 100. By the moon and the stars in the skies, and I swear, like the shadow that's by your side.